Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Al fin y al cabo es viernes, infierno, qué calor, qué barbaridad, 43 grados marcó la temperatura. Yo creo que la sensación de calor llegó a los 46, 47 grados, así es de que más vale que cargue hielera. La crioterapia ya es ahora una necesidad. Este es el programa 2380. Arrancamos con la canción Don't Cry de Guns N' Roses. Esta versión de este grupo, pues es un grupo de hard rock muy famoso que le gusta mucho a Laura. Y bueno, pues es una canción muy, muy antigua, de allá del 91, muy conocida. Así arrancamos el programa. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en el Community Manager en las redes sociales. Puede usted estar en comunicación permanente con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, hay que evitar el golpe de calor, porque realmente, sí, hoy llegamos a, ¿qué?, a 40 grados. 43. 43. Y bueno, en el una termómetro, la sensación de calor rebasó, yo creo, los 46. Y bueno, una grados. Recomendación a todos nuestros amigos radioescuchas, si son amantes de los animales, sobre todo de los perritos y de los perros, pues recuerden que en estas épocas de tanto calor, pues son muy susceptibles a un golpe de calor. Entonces, procurar siempre tenerles agua fresca, tenerlos en la sombra, y si pueden, pues que les compren allá una piscinita o algo para que puedan remojarse, porque eso también ayuda mucho a que les cambie les baje la temperatura y que puedan sobrellevar el calor. Pues el pelaje, pues como no sudan, ellos al sudar, sudan por la lengua, por eso babean tanto y por allá sudan. Entonces imagínate, tremendo cuerpezote para una lengüita para sacar todo el sudor, no, bueno, pues está difícil. Yo creo que diseñados para que sí se refresquen, pero con estas temperaturas. Sí, hay que tener mucho cuidado, sí, ¿verdad? Ponerles un abaniquito o algo que estén bien. Lo que bien nos recomendó el veterinario, una toalla mójela. Ajá. Y haga que se acueste en una toalla mojada, se va a refrescar el perrito. Okay. ¿No? Pues sí. Y póngale un abanico. Y un abaniquito. ¿No? O échele un cubetazo con agua y ya está. Ahora, si usted también se mete al aire acondicionado, pues no sea malo, déle. Pues dele chance a que se meta pues también sí, con usted. Pues sí, ¿no? Así es, Robert. Pero bueno, amigo, y también, pues mire, con este calor, pues una recomendación, no haga corajes, porque al hacer corajes, ajá, la temperatura corporal interna sube, y entonces imagínese si de por sí. Sí, no corre las puertas de sus coches, sí, qué culpa no se tiene el coche. Es peligroso. Y puede, mire, también una recomendación, váyase a la mansión a cenar, a relajarse, tienen aire acondicionado. Un vino fresco que esté bien enfriado. Sí, que pregunten por el vino del mes, porque la mansión lo que tiene de maravilloso es que cada mes promueve un vinito que es una relación valor-precio, o sea, de precio y calidad. Entonces no son vinos muy caros, son muy accesibles y pues puede degustarlo allá y además aprender, porque ahí nuestro amigo Cándido, que es especialista ya en conocimiento de vino, pues le puede decir con qué maridar, con qué platillo disfrutar más el vino allá en la mansión. Yo le doy una recomendación estilo Cruz para el calor. Madre santa. Un jugo de carne bien caliente. Uy, y que le piquen medio chile habanero. Mucho, para que sudes. Y se lo come así, pero calientito. Pa, pa, pa, pa, y empieza a sudar. Y ya se refresca. Y claro, pues si te, ahora también use ropa cómoda, fresca, para que para que se ventile el asunto. De esas playeras como las que das sí. a Dasi Dry Fit. No, pues ya con que... tu IPIL, te pones tu IPIL y ya está, y así se pero ventila bueno, absolutamente todo. Vaya, la mansión está en Plaza Solare, tercer piso. Es el único restaurante que conozco que tiene más de 200 cajones de estacionamiento techados. Sí, así de que con sí, este calor, miren, su carro va a estar de maravilla porque se sube hoy uno al coche después de que está y le dan indigestión después de la comida. Qué barbaridad. Sí, es horrible subirte al auto hirviendo después de una comida. Pero bueno, vaya a la mansión y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Nos acompaña esta noche el arquitecto Juan Enrique Pérez. Él es el director de ventas de Grupo Sadasi y ya pues aquí se ha vuelto una tradición que nos acompañe el arquitecto. Para platicar con usted de temas importantes, platicar de Sadasi, hemos platicado mucho sobre, bueno, pues ya 8 años, arquitecto, ya está la fecha para la pachanga, Arqui, ahí te vamos a mandar la invitación, que es jueves 21, así es de que ya está puesta para que la apuntes de una vez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Laura, Robert. Juan Enrique. Mucho gusto de estar con ustedes y de poder platicar con nuestros amigos. Pues todos los temas estos de los créditos, de los del patrimonio que cada quien puede formarse, ¿no? Que en estas, digo, creo que en todos los tiempos, ¿no? Pero siempre que oímos que si sube, que baja, que se mueve, que todo, siempre la mejor inversión siempre es un bien inmueble, y, ¿no? Y fíjate que ahorita, hablando de este tema del calor, comprarte una casa que esté diseñada adecuadamente a las condiciones de estos calores extremos, ¿no? ¿Cómo diseñan las casas ustedes? ¿Cómo las construyen? No, claro, se busca siempre, Robert, utilizar el diseño bioclimático. Bioclimático, o sea, un correcto. Un diseño en el cual tomas en cuenta el asoleamiento, tomas en cuenta la ventilación, los correcto. Vientos dominantes que tenemos en la región. Correcto. Los materiales con los que se construye, que ayuden también a esos que cambios, no se caliente. Esos cambios de temperatura. Correcto. ¿No? Y obviamente, como hablamos, ¿no? Que tengas la ventilación para que puedas pues abrir las ventanas. Sí, lo que conocemos aquí, la ventilación cruzada. Exactamente, ¿no? Que pueda cruzar el aire realmente en todo lo que son las habitaciones y los espacios de la casa. Pues eso ayuda a que se ventile, ¿no? A final de cuentas, tratamos de tener áreas verdes, de cuidar parte de áreas verdes, que ahí pues también mucho influye que los propios propietarios también pues tengan su arbolito, tengan su pastito. Claro, ¿no? Que tengan su jardincito, claro, tengan todo eso su ayuda, espacio dejamos, verde. Dejamos el espacio, en algunos de nuestros modelos ya trae el jardín al frente. Correcto. Pues bueno, pues todo eso ayuda, ¿no? Es parte de ese diseño bioclimático. Hay quienes luego le ponen un arbolito allá. Cuando las calles que tenemos no tiene, otros ayudan a cuidarlos. Yo recuerdo que cuando vivimos ahí en las Américas, el vecino enfrente plantó 2 palmeras. Ah, sí. Enormes, y entonces las 2 palmeras tapaban prácticamente toda la casa, era una casa de un solo piso, pero sí. Se ve que le da una sombra espectacular. Sí, muy fresco. O le da una sombra espectacular a esa casa. Sí, ayuda mucho, ¿no? Todo eso que uno tenga esa conciencia de poner, cuando menos un arbolito naturaleza, en tu casa, ¿no? Claro. Eso te ayuda que no sea todo una plancha de concreto, no tratamos de que no sea así, claro. Sino de que nosotros al menos dejamos el espacio para que ya el dueño pueda decidir qué hacer, ¿no? Pero se le sugiere, oye, pues cuando menos deja una parte de área verde, porque eso te va a ayudar y ayuda mucho en estos épocas de calor, ¿no? Sí. Que sí, como bien dices, Robert, hoy cuando salimos de una reunión al mediodía de la oficina, después de que el coche estuvo como 3 horas en el sol. Sí, no, qué barbaridad. Entramos en el coche a las 3 de la tarde, sientes que se te abren hasta las ideas, los poros, todo. Un sauna. Sí, sientes que sudas hasta por los ojos, ¿no? Porque no. Sí, se pone muy fuerte. Pero bueno, parte de eso, de esto que comentamos, ¿no? En Sadasi buscamos pues tener exacto. Esa parte de que la casa, el asolamiento más fuerte, que es el de la tarde, tenga un muro ciego, que correcto, no tenga ventanas, correcto. Digo, menos de casos muy particulares, cuando ya las orientaciones no te permiten tenerlo así, pero al estar con ventilación cruzada, con las alturas y demás, te ayuda a un mejor confort en tu casa. Que eso, ¿no? Es parte de la plática, la conversación de hoy, amigos, donde los CEOs, así es el título, quieren hacer más por la sustentabilidad. Esto que platica el arquitecto Juan Enrique, al preocuparse por la orientación, el diseño, la ventilación, los materiales, en una tierra como la nuestra, con estos calores, eso es ser o pensar sustentablemente. Ese es el efecto principal, donde su producto o servicio pues va de acuerdo y en armonía con la comunidad, con la ecología, con la naturaleza. Y de eso vamos a platicar, es un tema muy interesante. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, comuníquese con nosotros, ya sabe que conversamos, platicamos. La misión de nosotros es traerle a usted la información para que usted haga su propio criterio, tome sus decisiones. Nosotros no somos quien para decirle lo que tiene que hacer, pero sí le traemos testimonios, ejemplos de lo que está pasando en el mundo de los negocios. La decisión última es la de usted. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Sí, mi querido Juanelo, este es un himno. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho esta canción, es muy conocida. Hard to say I'm sorry. Qué difícil es cuando uno se equivoca, sobre todo cuando uno se equivoca. Pedir perdón, a veces ese orgullo de que nos atrae a decir, no hombre, yo hago bien siempre las cosas, yo nunca me equivoco, el culpable eres tú. Ese sería el nombre de otra canción. Hard to say I'm sorry, se llama esta canción. Difícil de pedir perdón. De la banda Chicago, de allá de 1982. Esto la escribió, esta canción la escribió Peter Cetera cuando era miembro de Chicago y producida por David Foster allá en mayo del 82. Buena música, bueno, mire, para ser viernes y con este calor, si de por sí viernes es crioterapéutico, ahora con mayor razón. Es crioterapéutico y además viernes, haga lo que quiera, ahora sí váyase a refrescar desde ahorita. ¿A poco no sería rico una bañada en la playa ahorita, en el mar, a esta, en la noche bien rica para refrescarte y luego dormir? ¿A poco no sería rico? Pues sí, mientras no te agarren los pescaditos. No, oye, sí, que cazaron un tiburón acá en Progreso el otro día, sí, vi ahí en las noticias. O acá en las costas yucatecas, algo así. Pero buena música, gracias Juanelo. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas, sobre todo los desperdicios. Mire que estaba yo leyendo una noticia en Facebook. ¿Cómo ha cambiado Facebook en algunos aspectos? Una noticia de que abrieron un súper en Estados Unidos donde te venden la comida que recogen de otros supermercados que están con un día, dos días, una semana de fecha de caducidad, con aquellas comida donde la lata se dobló y toda esta comida generalmente en los supermercados la desechan. Y en cambio ellos la empiezan a recoger y la pusieron y abren al público y te dicen, esta comida tiene estas características y pues que han tenido un éxito inusitado. La gente va y compra. Obviamente a precios muy bajos. Muy bajos, ¿no? Pensaron que ellos, que esto iba a ser un mercado de la gente pues más necesitada. Y qué sorpresa, ¿no? Ves carros en la entrada del súper, carrazos y todos que van a ese súper a comprar la comida. Así es de que estaba yo con la parte de las fugas y los desperdicios, sobre todo en los restaurantes. Es mucho a veces lo que se desperdicia en un restaurante y eso pues hoy con esta nueva tendencia sustentable pues no debe de ser. Hay mucha gente que se muere de hambre. Entonces fíjense que nuestros amigos de National Soft con Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventario por medio de las recetas de los productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Esto es la tecnología usada a tu favor. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas al 941-5077 o envía un correo a ventas@soprestaurant.com.mx. National Soft, una empresa 100% yucateca, que ha trascendido fronteras a nivel internacional, así es de que, y son hechos aquí en Yucatán, bueno, son programados, desarrollados todas las aplicaciones de National Soft aquí en Yucatán. Nos acompaña Laura Alcalá en la conducción y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Laura, un tema muy de moga, de moda. Boga. O de en boga. Boga. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, pues los CEOs que quieren hacer más por la sustentabilidad de sus empresas. Y sin embargo, pues este tema que vamos a tratar hoy habla un poquito de los porcentajes de las empresas que lo han logrado, pero que también los porcentajes que no lo han logrado debido a pues ahora sí a la economía, Robert. Que esto es un factor muy importante para lograr la sustentabilidad de una empresa, es que los productos que salen a la venta sean valorados por el consumidor que está apoyando para perseguir este objetivo, ¿no? Yo siento que sí. Bueno, esto es lo que, una de las observaciones que se hacen. Que ponen ellos. Yo aquí reflexionaría en el sentido de que pues deberíamos de... pues no sé, como que pedirle a los grandes empresarios que redujeran su margen. Su utilidad. Exacto. Sí, me explico por qué. Sí, una repartición de la riqueza. Redistribución de la riqueza. Exacto, porque muchas veces es tanta las utilidades que se engolosinan, ahora sí, te digo, bueno, porque les sobra tanto y compran tantas cosas diferentes y están matando de hambre a sus empleados, o las condiciones de la empresa están caóticas, o no hay un equilibrio entre la vida voluptuosa, digámoslo así, que se está llevando el empresario contra la vida que está llevando sus empleados. Va, hay una discrepancia allá. Otra vez no sé por qué me acordé de Donald Trump. Pero bueno, entonces, hablando de este tema. Sí, fíjate que aquí... es una situación en la que, por ejemplo, una empresa como Google, que vemos que valora el talento, enaltece, lo reditúa, o sea, lo remunera de manera adecuada. Sí, adecuada. Y también incluso a los de limpieza les pagan bien, ven que estén bien, ven que tengan pues, servicios de salubridad, que tengan, o sea, todo eso juega un factor muy importante. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces no escuchamos que el empresario dice, ah, no, pues te accidentaste y pues es tu problema y ahí ve cómo le haces y allá si el IMSS te paga tus días de que no labores y el IMSS te va a pagar pues según en cómo tú lo hayas dado de alta y realmente a veces su sueldo no es ese. Entonces, oímos muchos casos así, Robert. Y tristemente eso es una pues mentalidad pequeña con respecto a qué tenemos que hacer en este mundo o para qué venimos a este mundo. Yo aquí le preguntaría a Juan Enrique, porque yo recuerdo que esa es una impresión mía, Juan Enrique, cuando ustedes acuñaron la frase de que no construyen casas, sino construyen hogares, involucra algo más allá simplemente de decir, oye, cómprate los bloques más baratos o cómprate, etcétera, etcétera, etcétera, sino que realmente los llevó a un nivel de pensamiento más alto, que es donde creo entra la responsabilidad social de la empresa. Sí, Robert, mira, el eslogan que tiene el Grupo Sadassi de las mejores casas y más. Correcto. Pues engloba muchas cosas, ¿no? Correcto. Como parte de esa responsabilidad social también. Entonces, hay mucho de esto, digo, aquí en Mérida lo trabajamos con las áreas verdes, buscando Correcto. La calidad del material. O sea, tú en nuestros desarrollos, la calidad del pavimento, de las banquetas, de la urbanización, es la misma en cualquiera de los desarrollos. Uh-huh. No porque un desarrollo esté en la zona A, va a tener más que uno que esté en la zona correcto, B. Correcto, correcto. No. Y eso se nota, ¿no? Y sí, pues digo falta, dense una vuelta, amigos, lo van a ver. Uno lo puede corroborar al dar la vuelta a nuestros desarrollos, en Ciudad Cauquel pasa muy seguido ahí. Ahí sí realmente invitamos mucho a nuestros amigos que estén dando la vuelta por esa zona, que esa sea la zona que les guste, que visiten los almendros y que visiten los demás. Claro. O sea, claro. Realmente no tenemos problema en que visiten a la competencia. No, ¿sí? Porque sí, van a poder constatar de que la misma calidad que se utiliza en la pavimentación, en la urbanización de las Américas, es lo mismo que se utiliza en los almendros, es lo mismo que se utiliza en los héroes. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay un punto de calidad en el trabajo que se está haciendo, que siempre se busca ese punto adicional, ¿no? Nuestra economía de escala al manejar pues grandes volúmenes nos permite dar una muy buena calidad a un excelente precio. Por supuesto. Entonces, eso en la parte de, si queremos verlo, de materiales, de subcontratos, de calidad en sí mismo de la obra, ¿no? En otros puntos del país se han tenido reconocimientos por la utilización del agua, que de hecho nosotros lo tuvimos en algún momento, se tuvo el Premio Nacional de Vivienda, que nos reconocieron por el uso del agua. Ajá. Sí, en el sistema que utilizamos en las Américas. En otros desarrollos, en Tecámac y todo, también se han obtenido reconocimientos por ese tipo de cosas, por cuidar el agua, de hacer un circuito en el cual se recoge el agua de la lluvia, se traslada hacia otras plantas de tratamiento, se recicla para que pueda pasar a la planta potabilizadora. Entonces, pues todo eso tiene que reflejarse de una manera sustentable, ¿no? Se busca que el agua que se utiliza para regar los jardines en nuestros desarrollos, en otros, que eso es en apoyo a la comunidad, al ayuntamiento, porque pues bueno, pues no es nuestra obligación, por decirlo así, el decir, oye, pues tú tienes que regar aquí, regar el parque, regar el camellón. No, pero bueno, sí. Es que es parte de una comunidad donde estamos y donde nos estamos desarrollando y nos vamos a estar desarrollando, claro, muchos años más. Entonces, pues se busca tener ese tipo de cuidados, ¿no? Por supuesto, Juan Enrique, y también esto distingue a la empresa. Y amigos, déjeme decirle que esto es inclusive una forma de vivir, una forma de ver, una forma de pensar, porque no nada más es pensar y ver en los números, sino también es ver y pensar en el bienestar de la comunidad, de los hogares, de la gente que vive allá, que muchos empresarios no hemos encontrado ese pensamiento. O sea, todavía seguimos pensando en Arbanos, cuántos deja de ganancia y después le seguimos, ¿no? Primeros dineros, Arbanos, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, ¿no? Digo que sí hay una filosofía, ¿no? Una filosofía de trabajo, de ser una empresa que no solo te venda la casa, ¿no? O sea, te está vendiendo algo más, te está vendiendo calidad, te está vendiendo un respaldo, te está vendiendo un buen crédito, en fin, todo eso. Un buen trato, buenas amistades. Mire, la verdad, bueno, dese una vuelta a los fraccionamientos de Sadassi para que de veras corrobore lo que estamos diciendo. Es más, si usted va en su automóvil, hágalo ahorita, métase a un fraccionamiento de Sadassi y si puede, échenos un telefonazo y nos dice sí es cierto lo que usted está diciendo. Exactamente. Digo, eso claro. La confianza de todo este asunto. Bien, amigos, gracias por acompañar. Recuerde, crioterapia, porque pues no hay que dejarnos que nos llegue el golpe de calor, hay que aprender a controlar todo este tipo de cuestiones y que tengamos la posibilidad de pues sobrevivir a un verano más caluroso. Que bueno, el fin de semana, según el meteorológico, va a bajar un poco la temperatura, pero bueno, esperemos que así sea. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Canción, otro clásico, Separate Ways o World Apart, esta canción de Journey, de su álbum Frontiers. Buena música, mire, para ser viernes. ¿Tú estabas diciendo que te vas a ir a dónde? ¿Al Rucos Night? Estamos en Rucos Night. Ah, estamos en Rucos Night. Ah, yo creí que te ibas a ir a Rucos. Te iba a decir dónde hay eso. Ya te dijeron Ruco, mi querido Juanelo. No, lo que está poniendo es de Rucos Night. Ah, es de Rucos Night. Sí, bueno, esta canción también es de... Bueno, si le viene saco, pues ya es otra del 83. Del 83, buena selección, gracias amigos por acompañarnos. Déjeme darle, mire, el próximo miércoles 6 de abril del 2016 a las 5:30 de la tarde se va a llevar a cabo una conferencia, Influencia de la Radio en la Transformación de la Cultura Empresarial en Yucatán. El nombre está muy tentador. Yo le invito a que acuda al Colegio de Contadores, que no pierda la oportunidad de hacerlo, porque pues esto va a ser tres expositores, hasta donde sé, el licenciado Alejandro Rivas Pintado, el contador público Isaías Marrufo Góngora y un servidor, Roberto Cruz, vamos a estar en esta magna conferencia. Va a estar como moderador el contador público Víctor Álvarez, y creo que va a ser un tema pues importante, relevante, amigos. Nosotros saben que la misión de nuestro programa va muy en el sentido de la cultura empresarial, y pues esta conferencia va a estar muy interesante. Vaya, 17:30 horas, Colegio de Contadores. Va a ser entrada general. Es un evento sin costo, sin cuota de recuperación. Agradecemos la confirmación de su asistencia. Al término de la conferencia habrá una sesión de networking con vino de honor. Esto se puede comunicar al 920-0793, 920-0794. Las oficinas del Colegio de Contadores Públicos están ubicadas en la calle 35, número 306, entre 18A y 18B, Pedregales de Tanlum. Ya sabe dónde está el Colegio de Contadores, es bastante conocido, así es de que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos hicieron esta cordial invitación, y pues por allá vamos a estar platicando otra vez de la influencia de la radio en la transformación de la cultura empresarial en Yucatán. Fíjense que esta red de empresarios del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, un día los vamos a invitar para hablar de las funciones que hace esta red de empresarios del Colegio de Contadores, muy interesante, ¿no? Bastante bien. Bien, me acompañan Laura Alcalá y el arquitecto Juan Enrique Pérez, y estamos con el tema este de la sustentabilidad. Sobre todo, ¿cómo la ven los directores generales o los CEOs? ¿Con qué seguimos, Laura? Pues fíjate que el 78% de los CEOs consideran que la sostenibilidad como una vía de crecimiento y de innovación, mientras el 79% cree que puede suponer una ventaja competitiva en el sector. Y fíjate, es esto de la ventaja competitiva en el sector habla mucho para mí, no sé tú cómo lo veas, Robert, de la imagen que está proyectando la empresa al convertirse en sustentable, al convertirse en responsable con el ambiente, responsable con los integrantes de la empresa, responsable con los productos que maneja. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, bueno, aquí tenemos las cápsulas que últimamente no las he dado, pero bueno, las cápsulas de mi ventana ecológica, en donde procuramos aquí en Fórmula los Negocios, pues crear esa conciencia de dónde están vertiendo o dónde están tirando las bolsas de plástico, dónde están tirando las latas, qué están haciendo con las baterías. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy claro de una empresa sustentable y responsable es que si yo soy la tienda que vendo baterías, yo también las voy a recoger. Las voy a recoger y voy a procurar que se vayan a un depósito, a un contenedor donde ellos van a utilizarlo o la van a desechar de la manera correcta, porque las baterías son tremendamente contaminantes. Sí, ¿cómo no? Tanto para el aire como para la tierra. O sea, aquí no hay vuelta de hoja, son un veneno para el mundo. Y aquí hemos dicho varias veces en mi ventana ecológica, que ya una vez la estoy diciendo, es que mejor, y sobre todo esas baterías baratísimas que están vendiendo ahorita, que te duran dos puestas o dos oídas o dos lo que tú quieras, y luego inmediatamente se van a la basura, son terribles. Entonces aquí lo que proponemos es que compren baterías recargables. De veras, yo tengo algunas, les dura 4 o 5 años, esas puedes utilizar para tus controles remotos y así no estás produciendo tanta basura. Y si ya no te queda de otra, pues métela a un una botella de plástico, a un PET, de preferencia que sea muy resistente, para que luego pues Si no encuentras dónde tirarla, pues, pero por lo menos no lo tiren directo al bote de basura, que estamos haciendo una contaminación tremenda, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de la sustentabilidad, por ejemplo, yo no entiendo cómo las autoridades no han puesto como una exigencia a todas las tiendas que vendan baterías que también ellos tengan que recogerlas. Centros de acopio para ellos. Que tengan un centro de acopio. Sí, yo creo que, bueno, aquí a veces nos metemos en la maraña de las políticas públicas que también deberían de estar rediseñadas y dirigidas hacia el bien común, hacia el bienestar social, porque a veces tenemos políticas públicas que son, bueno, que parece que van en contra de nosotros mismos. Y sin necesidad, ¿no? Aquí la idea es, si yo soy empresa privada, ah, claro, y soy sustentable, pues oye, resuelvo un problema que hay. A eso iba. ¿No? Y eso que comentas de las baterías, Laura, tal, pues la gente que vaya a los pisos de venta, en algunos va a ver unas cajitas verdes en las oficinas de nosotros. Ah, sí, en Ciudad, sí. Porque ahí estamos juntando las baterías. Juntan las baterías, luego la gente misma de la administración de nosotros, cada X tiempo pasan, recogen todas esas baterías y las llevan a desechar para correctamente, ¿no? Correctamente. Entonces, por ahí en algunos de los pisos de ventas verán ahí en las zonas de recepción, unas cajitas ahí verdes con un sedacito que dice deposita tus baterías acá, ¿no? Mira. Para que puedas ir dejando ya tus baterías, que como dices, es un granito de arena que hay que ir poniendo, ¿no? Y si nos vamos acostumbrando todos a hacerlo. Es correcto. Claro, es cada vez nos iremos acostumbrando más el niño que vea que la y mamá... Y damos la conciencia a la gente, ¿no? Que todos vean que esto se puede ir haciendo, ¿no? Claro. Y como es esto, es bueno, vamos a hacer la campaña de reforestación y vamos a cuidar el área verde que tienes. Correcto, y además los eventos que hacen ustedes. O sea, pero a esto voy, Juan Enrique, que el mensaje, aquí dice... Parte de esto sobre la viabilidad de la sostenibilidad o sustentabilidad es que siguen hablando de recursos financieros y muchas veces ese enfoque nos da ceguera de taller, le llamo yo, porque no vemos las otras cosas que sí pueden hacer. Te hago una pregunta, esta idea de poner las cajitas verdes, ¿cuánto costó? ¿Fue realmente que tuvieron que hacer un estudio financiero? Nada, para nada, es simplemente la voluntad, claro. ¿No? Claro, Enrique. Claro, exactamente, ¿no? Fue algo que en esa constante búsqueda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cuidamos? Digo, se trata de cada vez ir teniendo, bueno, ¿qué más hacemos este mes? ¿Qué vamos a hacer? Es parte de esa conciencia de tratar de decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Correcto. En un momento será a lo mejor una plática de salud para los empleados. Exacto. En otro momento será una campaña de vacunación hecha junto con las autoridades para vacunar a todos, sí, sobre instituciones de influenza, de salud, lo que fuera, pero claro, en conjunto con nosotros. En otras es esta parte de las baterías. En fin, se va buscando, ¿no? Se va buscando qué poder hacer, qué poder informar. Muchas veces hacia adentro de la empresa, otras veces hacia afuera, ¿no? Como lo hemos visto, esto de la sustentabilidad tiene muchas variantes, correcto. Desde, como dices, utilizar materiales de primera calidad para que no haya problemas después en tu vivienda, como esta parte interna, ¿no? Decir, es que dentro de lo que estamos haciendo como empresa, pues cuidar un poquito tal y cual cosa, tratar de reciclar las hojas que se utilizan. Correcto. Claro. Que luego a veces es... Que apaga la luz el último que sale. Apaga la luz, claro. Apaga el aire acondicionado si no vas a estar. Sí. Y todo eso, y cuesta trabajo, o sea, eso no es fácil. De repente llegas a la copiadora y encuentras un cerro de papeles. ¿Quién carima me mandó? Mira esto, yo no se dio cuenta, ¿no? Que estaba mal, y cuando lo ve, ¡chin!, ya me equivoqué, te arranca a correr, ¿no? Para que no lo vean. Pero bueno, pero es parte de que, bueno, pero es un error, ya no una tendencia. Claro, es un error, bueno, sabes que agarra esto y se reutiliza para poder, y si no puede reutilizarse, porque luego la máscara, la copiadora, pues bueno, la cortas en cuadritos, te sirve para tomar notas. Ándale, claro. O sea, en fin, buscarle una utilidad. Una utilidad que estén, y que todo eso va generando los círculos virtuosos, ¿no? Es correcto. En las comunidades, en las sociedades y en las empresas. Sobre todo, lo mencionaste, el círculo virtuoso. Y amigos, el círculo virtuoso empieza con un aprendizaje. Si nosotros vivimos en un proceso de transparencia donde ya no vemos estas cosas, porque vivimos en el mundo de apúrate, tienes que llegar temprano, la cuota, los objetivos, no me alcanzó para el pan, la comida, o sea, vivimos en un ritmo de urgencia siempre, y ese no nos deja ver las demás cosas que sí podemos aprender para reutilizar. En la misma casa, estos ejemplos que tú pones, si usted también lo hace en su casa, pues ponga un botecito aparte para que pongan las baterías. Sí, se va, y si lo vas guardando. Y las vas guardando, de hecho, hasta que se llene tu pote y entonces ya empieza a buscar un lugar. Bueno, ya saben que en Sadassi pueden ir a dejarlas. Está bien, y así sirve que ven las casas. Claro, y de paso dan un paseo. Yo creo, amigos, esa es, tenemos que caer en esa ruptura de esa transparencia y meternos a un proceso de aprendizaje, se aprende. ¿Cómo se puede hacer eso si andamos todo el día corriendo? Pues mire, en sus ratos de ocio, póngase, simplemente busque, oiga, ¿qué quiere decir sustentabilidad? Y claro, lea, así es. Aprenda. Sí. Y encontrará todas estas, y eso no tiene costo. Claro. Simplemente un granito, un momento de voluntad de correcto, parte de uno. Correcto. Y pues brindar ese amor hacia el lugar de trabajo, exacto, hacia el mundo, hacia el... la vida misma. Voltear a ver hacia nosotros qué es lo que te da esa ternura o qué te da tristeza que quieres cambiar o qué te da coraje de esa injusticia que quieres cambiar. Esa es una propuesta interesantísima, amigos, porque eso es lo que le permite a las empresas, empresarios, a ver el mundo de diferente manera y tomar decisiones y acciones que los lleven a diferentes resultados, pero resultados con una eficacia mejor hacia nuestro mundo, porque de veras nos tenemos que hacer cargo de este planeta. Pero bueno, aquí nos podemos poner muy filosóficos, pero fíjate cómo todo un tema de sustentabilidad nos lleva a estas condiciones humanas netamente, y pues que también nos tenemos que hacer cargo. Bien, amigos, gracias, de veras que gracias por acompañarnos. Estamos en viernes, ya sabe, yo sé que va saliendo de su trabajo. Súbale al aire acondicionado, párese por ahí en algún lado y cómprese una hielera y llénela de hielo y refrescos para que no le vaya a dar un golpe de calor. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, otra canción del grupo británico de rock Police, The Police, Roxanne, también de su época, muchachos, ahora sí les tocó pura música de su época, sobre todo más de Laura, ¿verdad? No, pues de... No es del 87, no, este es del 78, perdón. Más sí, aquí es... como de... Ah, ya, del de mi izquierda. ¿Por qué? De chochenteros para acá. Chochenteros. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, amigos, por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Ya bajó usted la aplicación de Código Infarto. Mire, esta aplicación va dirigida a todas las personas con dolor de pecho. Fíjense qué interesante es esto. Que podrían ser, que podrían estar presentando un infarto agudo al miocardio. Pero yo digo que todas las personas deben de tener esta aplicación en su teléfono, porque nuestra intención con esta aplicación es que el usuario tenga a la mano, al instante y en cualquier sitio, una relación de los hospitales con capacidad para tratar adecuadamente un infarto. La aplicación le indica a usted, en el lugar donde está, cuál es el hospital más cercano que tenga la capacidad y las condiciones para atender adecuadamente un infarto. Déjeme decirle que los doctores del Centro de Especialidades Médicas nos dijeron que en un infarto o en un conato de infarto lo más importante es el tiempo en el que el paciente es atendido. El tiempo va a determinar muchísimas cosas. La gravedad del infarto, el costo de la atención y muchas otras cosas más. Así es de que, aparte de que puede salvar la vida, con solo presionar el botón Activar Código Infarto, usted estará conectándose con el servicio de ambulancias vinculado con el hospital seleccionado. O sea, tú nada más apretando un botón te va a llegar la ambulancia del hospital más cercano donde te encuentras. Eso está en Mérida. Sí, la aplicación la puede usted bajar. Sí, para Android, iOS, para iPad. Bájela ahorita, código infarto, es gratis. Esta información fue una proporcionada por nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que pronto por aquí vamos a tener grandes, grandes sorpresas para ustedes. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez de Grupo Sadassi, director de ventas, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? El tema está bastante bueno. Pues, Robert, más que nada, buscar la manera en lograr la sustentabilidad en las empresas, y pues lo podemos reducir. Aquí, por ejemplo, en este artículo habla mucho de pues la situación económica, si se puede o no se puede, si es caro lograr una empresa sustentable. Pero más que nada, como lo hemos comentado en el programa, yo creo que es una cuestión de voluntad. Es algo tan sencillo, por ejemplo, que nos está compartiendo Juan Enrique de Sadassi, que nos dice que pusieron las cajitas verdes. Ya estás poniendo un granito de arena para el acopio de las baterías, para enseñarle a la gente, enseñarle a tus mismos empleados, que al mismo tiempo le van a pasar la voz a los clientes. Entonces, aquí, más que una cuestión económica, es una cuestión de voluntad. Yo creo que, amigos, aquí, aparte de la voluntad, no estoy reflexionando qué es primero, el aprender y luego la voluntad, o la voluntad y luego aprender. Bueno, para tener la voluntad tienes que tener el conocimiento de lo que está sucediendo allá afuera para que tú puedas poner una solución a ello. Sí, pero platicándoles de esta condición, porque a veces vivimos en tal rapidez, en tal velocidad. Sí, que no nos detenemos a ver lo que estamos provocando a nuestro alrededor. Le preguntaría a Juan Enrique, oye, Juan Enrique, ustedes como organización, y una organización tan grande y tan importante como es Sadassi, ¿cómo encontraron ese camino, arquitecto? Mira, yo creo que es parte de una filosofía general, ¿no? que se tiene. Aquí, pues, los socios principales. Correcto. Como lo hemos platicado algunas otras veces, ¿no? Ellos le dan una importancia principal a la calidad. Correcto. ¿No? Y en segundo plano, como consecuencia de una buena calidad y un buen trabajo, vas a tener una buena rentabilidad. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, si tú te vas buscando solo la rentabilidad, a lo mejor a costa de la calidad. Exactamente. Pero eso, es un a la larga, camino equivocado. Va para atrás, no vas a tener problemas. Por ¿sí? supuesto. Es mejor buscar siempre la calidad en lo que estás haciendo, y no me refiero nada más a materiales, ¿no? Sí, sino, ¿no? Ni de comunicación, sino es una calidad integral. Uh-huh. En atención, en el personal que te atiende. En todos los puntos de tu proceso, al menos en nuestro caso, de todo el personal de ventas, de recepción, correcto, de obra, de entregas, en fin, de todo, los que tienen que tomar contacto con la parte administrativa, no solo con los que estamos vendiéndole, sino que, bueno, tenemos proveedores con los cuales tenemos. Sí, tienes contacto, una cadena. Hay una cadena enorme, importante de ¿no? proveedores, de gente que nos contacta a diario, que trabaja con nosotros, que son parte del equipo externo de Sadassi, si lo queremos ver así. Correcto, ¿no? Correcto. En los cuales también hay ese trato de calidad con ellos, ¿no? De compromiso. Y esa invitación a sumarse a esta filosofía de vida, porque se convierte en eso. Claro, porque, bueno, aquí acordamos con proveedores de, bueno, tiempos, cómo vas, la calidad que me tienes que entregar, ¿no? Y yo, por mi parte, voy a acordar que tú me pares tu factura y te la voy a pagar en tiempo y vamos a estar aquí. Entonces, claro, bueno, eso te da a ti como proveedor la tranquilidad, a mí, de que si me cumples, yo te voy a cumplir. Correcto. ¿No? Entonces, pues, vas a querer cumplirme, al final de cuentas, ¿no? Entonces, volvemos a hablar de los círculos virtuosos, ¿no? Correcto. O sea, si como proveedor, como cliente, como asesor, como empleado, siempre buscamos esa parte de buscar tener lo mejor, al final de cuentas lo vamos a ir logrando poco a poco y poco a poco. Digo, no por nada, si está haciendo esto desde hace 40 años. No esos, por nada. Y pasó la crisis de hace dos años aquí, por lo menos, de las lo que le llamaron la crisis de las vivienderas, que algunas estuvieron a México, punto de claro, quebrar. Que digo que en México, a nivel nacional, hubo cosas muy fuertes. Pues sí, porque digo, es una empresa que siempre va teniendo esa idea, ¿no? De que vas a tener que ir creciendo, que lo que se ha hecho en esos 40 años, pues bueno, ahorita que estuvimos en la reunión nacional, pues vimos cómo gente que ha llevado, que tiene esos 40 años trabajando con nosotros. Qué orgullo. Que es lo que te dices, es que estoy muy orgulloso porque aquí he desarrollado mi vida, han crecido mis hijos, he tenido mi casa, entonces yo he crecido junto con la empresa. Que ese es el concepto de que ustedes crean hogares, comunidades. Exactamente, ¿no? Porque me imagino que también debe de haber colonos. Que bueno, lo sé, las Américas fue premiada por los propios colonos hace 2 años, una pues cosa así. En lo que es las encuestas que mandó hacer el Infonavit, pues Grupo Sadat sí está dentro de los primeros, siempre 2, 3 en claro, todas las plazas. ¿Por qué? Porque luego a veces la competencia no es muy pareja en esas cosas, porque si le preguntan a colonos de un desarrollo de 40 casas, pues está muy fácil que todo esté bien. Pero si le preguntas pues sí, uno de 5,000, espérame, hay dos que tres variables que pueden hacer. Es correcto. La dimensión es, ¿sí?, diferente. Nuestro problema siempre es de volumen, ¿no? Hay tanto que hay que hacer, tanto que cuidar, tanto con qué trabajar, que pues eso es un poco difícil. Pero si estás abocado, lo estás trabajando, tienes clara esa idea de que estás para darle el mejor servicio y la mejor calidad a la gente que se está acercando a comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque es su casa, su hogar, ¿no? Claro. Y en algunos a lo mejor no es su hogar, pero es su modo de subsistir, porque sabes que vende y la renta y lo trabaja. Correcto. Entonces, pues sabes que es un modo de vida que genera una comunidad, un mejor ambiente, una mejor ciudad. Y amigos, ¿no?, déjenme decirles, en las comunidades, en las empresas, pues hay altibajos, hay condiciones, por eso la organización, por eso yo me acuerdo la definición de administración, por eso se tiene que administrar, porque se administran los recursos limitados. Si no hubiera recursos limitados, pues no habría administración, ni estaríamos nosotros aquí, pero esa sería otra historia. Pero bien, Arqui, mi querido Arqui, ¿dónde los pueden localizar? Que vayan, dan los datos, por favor, de los fraccionamientos. Claro, que nos visiten, estamos para servirle en nuestros 4 desarrollos, en Avenida Yucatán, la privada residencial, sí, que tenemos al norte, nororiente de la ciudad, en las Américas al norte de la ciudad, en los Héroes al oriente y en los Almendros al poniente. Todos los días están allá nuestros asesores de ventas, nuestras oficinas, para que visiten, conozcan, vayan temprano para que no esté muy caliente el sol, o en la tardecita, ahí están nuestros asesores, conozcan las casas, vean estas oportunidades de desarrollo, de la mejor inversión para ustedes. Correcto. Comparen la calidad, para que vean que con Grupo Sadat sí están comprando no nada más una casa, están comprando un hogar con la mejor calidad. Pues ahí tiene usted, amigos, de veras que pues ya ve, nosotros aquí llevamos ya 8 años platicándole de esto y hemos sido testigos de mucho de lo que Sadat sí ha hecho, que ahí está, así es de que vaya y compruébelo. Muchas gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. Gracias. Bueno, gracias, Laura, gracias, Robert, y gracias a todo el auditorio por escucharnos, y les esperamos ahí en Grupo Sadasi. Bien, vámonos. Pues gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.